Capítulo 17. 3 años me tuvieron encerrado, 3 años lentos, largos como la amargura, que si al principio creí que nunca pasarían, después pensé que habían sido un sueño. 3 años trabajando, día a día, en el taller de zapatero del penal, tomando en los recreos el sol en el patio, ese sol que tanto agradecía, viendo pasar las horas con el alma anhelante, las horas cuya cuenta, para mi mal, suspendió antes de tiempo mi buen comportamiento. Da pena pensar que las pocas veces que en esta vida se me ocurrió no portarme demasiado mal, esa fatalidad, esa mala estrella que, como ya más atrás le dije, parece como complacerse en acompañarme, torció y dispuso las cosas de forma tal que la bondad no acabó para servir a mi alma para maldita la cosa. Peor aún, no sólo para nada sirvió, sino que a fuerza de desviarse y de degenerar siempre, algún mal peor me hubo de conducir. Si me hubiera portado mal, hubiera estado un chinchilla los 28 años que me salieron. Me hubiera podrido vivo como todos los presos. Me hubiera aburrido hasta enloquecer. Hubiera desesperado. Hubiera maldecido de todo lo divino. Me hubiera acabado por envenenar del todo, pero allí estaría, purgando lo cometido, libre de nuevos delitos de sangre, preso y cautivo, bien es verdad, pero con la cabeza tan segura sobre mis hombros como al nacer, libre de toda culpa, si no es el pecado original. Si me hubiera portado ni fu ni fa como todos sobre poco más o menos, los 28 años se hubieran convertido en 14 o 16. Mi madre se hubiera muerto de muerte natural para cuando yo consiguiese la libertad. Mi hermana Rosario habría perdido ya su juventud, con su juventud su belleza y con su belleza su peligro, y yo, este pobre yo, este desgraciado derrotado que tan poca compasión en usted y en la sociedad es capaz de provocar, hubiera salido manso como una oveja, suave como una manta y alejado probablemente del peligro de una nueva caída. A estas horas estaría, quién sabe, si viviendo tranquilo en cualquier lugar, dedicado a algún trabajo que me diera para comer, tratando de olvidar lo pasado para no mirar más que para lo porvenir. A lo mejor lo había conseguido ya, pero me porté lo mejor que pude, puse buena cara al mal tiempo, cumplí excediéndome lo que se me ordenaba, logré enternecer a la justicia, conseguí los buenos informes del director y me soltaron. Me abrieron las puertas, me dejaron indefenso ante todo lo malo. Me dijeron, «Has cumplido, Pascual, vuelve a la lucha, vuelve a la vida». Vuelve a aguantar a todos, a hablar con todos, a rozarte otra vez con todos. Y creyendo que me hacían un favor, me hundieron para siempre. Estas filosofías no se me habían ocurrido de la primera vez que este capítulo y los 2 que siguen escribí. Pero me los robaron, todavía no me he explicado por qué me los quisieron quitar. Aunque a usted le parezca tan extraño que no me lo crea, y entristecido por un lado con esta maldad sin justificación que tanto dolor me causa, y ahogado en la repetición por la otra banda, que fuerza el recuerdo y me decanta las ideas, a la pluma me vinieron, y como no considero penitencia al contrariarme las voluntades, que bastantes penitencias para la flaqueza de mi espíritu, ya que no para mis muchas culpas tengo con lo que tengo, ahí las dejo, frescas como me salieron, para que usted las considere como le venga en gana. Cuando salí encontré al campo más triste, mucho más triste de lo que me había figurado. En los pensamientos que me daban cuando estaba preso me lo imaginaban, vaya usted a saber por qué, verde y lozano como las praderas, fértil y hermoso como los campos de trigo, con los campesinos dedicados afanosamente a su labor, trabajando alegres de sol a sol, cantando, con la bota de vino a la vera y la cabeza vacía de malas ocurrencias, para encontrarlo a la salida yermo y agostado como los cementerios, deshabitado y solo como una ermita lugareña al día siguiente de la patrona. Chinchilla es un pueblo ruin, como todos los manchegos, agobiado como por una honda pena, gris y macilento como todos los poblados donde la gente no asoma los hocicos al tiempo, y en ella no estuve sino el tiempo justo que necesité para tomar el tren que me había de devolver al pueblo, a mi casa, a mi familia, al pueblo que volvería a encontrar otra vez en el mismo sitio, a mi casa que resplandecía al sol como una joya, a mi familia que me esperaría para más lejos, que no se imaginaría que pronto habría de estar con ellos, a mi madre que en 3 años a lo mejor Dios había querido suavizar, a mi hermana, a mi querida hermana, a mi santa hermana, que saltaría de gozo al verme. El tren tardó en llegar, tardó muchas horas. Extrañado estoy de que un hombre que tenía en el cuerpo tantas horas de espera notase con impaciencia tal un retraso de hora más, hora menos, pero lo cierto es que así ocurría, que me impacientaba, que me descomponía al aguardar, como si algún importante negocio me comiese los tiempos. Anduve por la estación, fui a la cantina, pasé por un campo que había contiguo, nada. El tren no llegaba, el tren no asomaba todavía, lejano como aún andaba por el retraso. Me acordaba del penal que se veía allá lejos, por detrás del edificio de la estación. Parecía desierto, pero estaba lleno hasta los bordes, guardador de un montón de desgraciados con cuyas vidas se podían llenar tantos cientos de páginas como ellos eran. Me acordaba del director, de la última vez que le vi. Era un viejecito calvo con un bigote cano y unos ojos azules como el cielo. Se llamaba don Conrado. Yo le quería como un padre. Le estaba agradecido por las muchas palabras de consuelo que en tantas ocasiones para mí tuviera. La última vez que le vi fue en su despacho, a donde me mandó llamar. «Da su permiso, don Conrado. Pasa, hijo». Su voz estaba ya cascada por los años y por los achaques, y cuando nos llamaba hijos parecía como si les enterneciera más todavía, como si le temblara al pasar por los labios. Me mandó sentar al otro lado de la mesa. Me alargó la tabaquera, grande, de piel de cabra. Sacó un librillo de papel de fumar que me ofreció también. Un pitillo. «Gracias, don Conrado». Don Conrado se rió. «Para hablar contigo, lo mejor es mucho humo. Así se te ve menos esa cara tan fea que tienes». Soltó la carcajada. Una carcajada que al final se mezcló con un golpe de tos. Con un golpe de tos que le duró hasta sofocarlo, hasta dejarlo abotargado y rojo como un tomate. Echó manos de un cajón y sacó dos copas y una botella de coñac. Yo me sobresalté. Siempre me había tratado bien, cierto es, pero nunca como aquel día. «¿Qué pasa, don Conrado? Nada, hijo, nada. Anda, bebe, por tu libertad». Volvió a cometerle la tos. Yo iba a preguntar «¿por mi libertad?», pero él me hacía señas con la mano para que no dijese nada. Esta vez pasó al revés. Fue en risa en lo que acabó la tos. «Sí, todos los pillos tenéis suerte». Y se reía, gozoso de poder darme la noticia, contento de poder ponerme de patas en la calle. «Pobre don Conrado, qué bueno era. Si él supiera que lo mejor que podría pasarme era no salir de allí». Cuando volví a Chinchilla, aquella casa, me lo confesó con lágrimas en los ojos, en aquellos ojos que eran solo un poco más azules que las lágrimas. «Bueno, ahora en serio, lee». Me puso ante la vista la orden de libertad. Yo no creía lo que estaba viendo. «¿Lo has leído?». «Sí, señor». Abrió una carpeta y sacó dos papeles iguales, el licenciamiento. «Toma, para ti. Con eso puedes andar por donde quieras. Firma aquí, sin echar borrones». Doblé el papel, lo metí en la cartera, estaba libre. Lo que pasó por mí en aquel momento ni lo sabría explicar. Don Conrado se puso grave, me soltó un sermón sobre la honradez y las buenas costumbres, me dio cuatro consejos sobre los impulsos que, si hubiera tenido presentes, me hubieran ahorrado más de un disgusto gordo, y cuando terminó, y como fin de fiesta, me entregó 25 pesetas en nombre de la Junta de Damas Regeneradoras de los Presos, institución benéfica que estaba formada en Madrid para acudir en nuestro auxilio. Tocó un timbre y vino un oficial de prisiones. Don Conrado me alargó la mano. «Adiós, hijo, que Dios te guarde». Yo no cabía en mí de gozo. Se volvió hacia el oficial. «Muñoz, acompaña a este señor hasta la puerta. Llévelo antes a administración. Va socorrido con 8 días». A Muñoz no lo volví a ver en los días de mi vida. A don Conrado, sí, 3 años y medio más tarde. El tren acabó por llegar. Tarde o temprano todo llega en esta vida, menos el perdón de los ofendidos, que a veces parece como que disfrutan alejarse. Monté en mi departamento y después de andar dando tumbos de un lado para otro durante 1.5 días, di alcance a la estación del pueblo que tan conocida me era y en cuya vista había estado pensando durante todo el viaje. Nadie, absolutamente nadie, si no es Dios que está en las alturas, sabía que yo llegaba y, sin embargo, no sé por qué rara manía de las ideas, momento llegó a ver en que me imaginaba el andén lleno de gentes jubilosas que me recibían con los brazos al aire, agitando pañuelos, voceando mi nombre a los 4 puntos. Cuando llegué, un frío agudo como una daga se me clavó en el corazón. En la estación no había nadie, era de noche. El jefe, el señor Gregorio, con su farol de mecha que tenía un lado verde y el otro rojo, y su banderola enfundada en su caperuza de lata, Acababa de dar salida al tren. Ahora se volvería hacia mí. Me reconocería, me felicitaría. Caramba, Pascual, ¿y tú por aquí? Sí, señor Gregorio, libre. Vaya, vaya. Y se dio media vuelta sin hacerme más caso. Se metió en su caseta. Yo quise gritarle, libre, señor Gregorio, estoy libre. Porque pensé que no se había dado cuenta, pero me quedé un momento parado y desistí de hacerlo. La sangre se me agolpó a los oídos y las lágrimas estuvieron a pique de aparecerme en ambos ojos. Al señor Gregorio no le importaba nada mi libertad. Salí de la estación con el fardo del equipaje al hombro. Torcí por una senda que desde ella llevaba hasta la carretera donde estaba mi casa, sin necesidad de pasar por el pueblo, y empecé a caminar. Iba triste, muy triste. Toda mi alegría la matara el señor Gregorio con sus tristes palabras y un torrente de funestas ideas, de presagios desgraciados que en vano yo trataba de ahuyentar, me atosigaban la memoria. La noche estaba clara, sin una nube, y la luna, como una hostia, allí estaba clavada en el medio del cielo. No quería pensar en el frío que me invadía. Un poco más adelante, a la derecha del sendero, hacia la mitad del camino, estaba el cementerio. En el mismo sitio donde lo dejé, con la misma tapia de adobes negruzcos, con su alto ciprés que en nada había mudado, con su lechuza silbadora entre las ramas. El cementerio donde descansaba mi padre de su furia, Mario de su inocencia, mi mujer su abandono y el estirao su mucha chulería. El cementerio donde se pudrían los restos de mis dos hijos, del abortado de Pascualillo, que los 11 meses de vida que alcanzó fuera talmente un sol. Me daba resquemor llegar al pueblo así, solo, de noche, y pasarlo primero por junto al camposanto. Parecía como si la providencia se complaciera en ponérmelo delante, en hacerlo de propósito para forzarme a caer en la meditación de lo poco que somos. La sombra de mi cuerpo iba siempre delante, larga, muy larga, tan larga como un fantasma, muy pegada al suelo, siguiendo el terreno, ora tirando recta por el camino, ora subiéndose a la tapia del cementerio como queriendo asomarse. Corrí un poco, la sombra corrió también, me paré, la sombra también paró, miré para el firmamento, no había una sola nube en todo su redor. La sombra había de acompañarme paso a paso hasta llegar. Cogí miedo, un miedo inexplicable. Me imaginé a los muertos saliendo en esqueleto a mirarme pasar. No me atreví a levantar la cabeza. Apreté el paso. El cuerpo parecía que no me pesaba. El cajón tampoco. En aquel momento parecía como si tuviera más fuerza que nunca. Llegó un instante en que llegué a estar al galope como un perro huido. Corría, corría como un loco, como desbocado, como un poseído. Cuando llegué a mi casa estaba rendido. No hubiera podido dar un paso más. Puse el bulto en el suelo y me senté sobre él. No se oía ningún ruido. Rosario y mi madre estarían a buen seguro durmiendo, ajenas del todo a que yo había llegado, a que yo estaba libre a pocos pasos de ellas. ¿Quién sabe si mi hermana no habría rezado una salve, la oración que más le gustaba, en el momento de meterse en la cama porque a mí me soltasen? ¿Quién sabe si aquellas horas no estaría soñando entristecida con mi desgracia, imaginándome tumbado sobre las tablas de la celda, con la memoria puesta en ella, que fue el único afecto sincero que en mi vida tuve? Estaría a lo mejor sobresaltada, presa de una pesadilla. Y yo estaba allí, estaba ya allí, libre, sano como una manzana, listo para volver a empezar, para consolarla, para mimarla, para recibir su sonrisa. No sabía lo que hacer. Pensé llamar, se asustarían, nadie llama a esas horas. A lo mejor ni se atrevían a abrir, pero tampoco podía seguir allí, tampoco era posible esperar al día sentado sobre el cajón. Por la carretera venían dos hombres conversando en voz alta. Iban distraídos como contentos, venían de Almendralejo, quién sabe si de ver a las novias. Pronto lo reconocí, eran León, el hermano de Martinete y el señorito Sebastián. Yo me escondí, no sé por qué, pero su vista me apresuraba. Pasaron muy cerca de la casa, muy cerca de mí. Su conversación era bien clara. Ya ves lo que a Pascual le pasó, y no hizo más que lo que hubiéramos hecho cualquiera. Defender a la mujer, claro, y está en Chinchilla, a más de un día de tren, ya va para 3 años. Sentí una profunda alegría. Me pasó como un rayo por la imaginación la idea de salir, de presentarme ante ellos, de darles un abrazo, pero preferí no hacerlo. En la cárcel me hicieron más calmoso, me quitaron impulsos. Esperé a que se alejaran. Cuando calculé verlos ya suficientemente lejos, salí de la cuneta y fui a la puerta. Ahí estaba el cajón, no lo habían visto. Si lo hubieran visto, se hubieran acercado, y yo hubiera tenido que salir a explicarles, y se hubieran creído que me ocultaba, que los huía. No quise pensarlo más. Me acerqué hasta la puerta y di dos golpes sobre ella. Nadie me respondió. Esperé unos minutos, nada. Volví a golpearla, esta vez con más fuerza. En el interior se encendió un candil. ¿Quién? Soy yo. Era la voz de mi madre. Sentí alegría al oírla, ¿para qué mentir? Yo, Pascual. Pascual, sí, madre, Pascual. Abrió la puerta. A la luz del candil parecía una bruja. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Sí. Entrar, ¿qué voy a querer? Estaba extraña, ¿por qué me trataría así? ¿Qué le pasa a usted, madre? Nada, ¿por qué? No, como la veía, como parada. Estoy por asegurar que mi madre hubiera preferido no verme. Los odios de otros tiempos parecían como querer volver a hacer presa en mí. Yo trataba de ahuyentarlos, de echarlos a un lado. ¿Y la Rosario? Se fue. ¿Se fue? Sí. ¿A dónde? Al Mendralejo. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Liada? Sí. ¿Con quién? ¿A ti qué más te da? Parecía como si el mundo quisiera caerme sobre la cabeza. No veía claro. Pensé si no estaría soñando. Estuvimos los dos un corto rato callados. ¿Y por qué se fue? Ya ves. No quería esperarme. No sabía que habías de venir. Estaba siempre hablando de ti. Pobre Rosario, qué vida de desgracia llevaba con lo buena que era. ¿Os faltó de comer? A veces. ¿Y se marchó por eso? ¿Quién sabe? Volvimos a callar. ¿La ves? Sí, viene con frecuencia. ¿Cómo él está también aquí? ¿Él? Sí. ¿Quién es? El señorito Sebastián. Creí morir. Hubiera dado dinero por haberme visto todavía en el penal. Capítulo 18. La Rosario fue a verme en cuanto se enteró de mi vuelta. Ayer supe que habías vuelto, no sabes lo que me alegré. Cómo me gustaba oír sus palabras. Sí lo sé, Rosario, me lo figuro. Yo también estaba deseando volverte a ver. Parecía como si estuviéramos de cumplido, como si nos hubiéramos conocido 10 minutos atrás. Los dos hacíamos esfuerzos para que la cosa saliera natural. Yo pregunté, por preguntar algo al cabo de un rato. ¿Cómo fue de marcharte otra vez? Ya ves. ¿Tan apurado andabas? Bastante. ¿Y no pudiste esperar? No quise. Puso bronca la voz. No me dio la gana de pasar más calamidades. Me lo explicaba la pobre, bastante había pasado ya. No hablemos de eso, Pascual. La Rosario se sonreía con su sonrisa de siempre, esa sonrisa triste y como batida que tienen todos los desgraciados de buen fondo. Pasemos a otra cosa. ¿Sabes que te tengo buscada una novia? ¿A mí? Sí. ¿Una novia? Sí, hombre, ¿por qué te extraña? No, me parece raro. ¿Quién me ha de querer a mí? Pues cualquiera. ¿O es que no te quiero yo? La confesión de cariño de mi hermana, aunque ya la sabía, me agradaba. Su preocupación por buscarme novia, también. Mire usted qué ocurrencia. ¿Y quién es? La sobrina de la señora Engracia. La Esperanza, sí, guapa moza, que te quiere desde antes de que te casases. Bien callado se lo tenía. ¿Qué quieres? Cada una es como es. ¿Y tú qué le has dicho? Nada, que alguna vez habrías de volver. Y he vuelto, gracias a Dios. La novia que la Rosario me tenía preparada, en verdad que era una hermosa mujer. No era del tipo de Lola, sino más bien al contrario. Algo así como un término medio entre ella y la mujer del Estévez. Incluso algo parecida en el tipo, fijándose bien al de mi hermana. Andaría por entonces por los 30 o 32 años, que poco o nada se notaban de joven y conservada como parecía. Era muy religiosa y acomodada a la mística, cosa rara por aquellas tierras, y se dejaba llevar de la vida como los gitanos, solo con el pensamiento puesto en aquello que siempre decían. ¿Para qué variar? Está escrito. Vivía en el cerro con su tía, la señora Engracia, hermanastra de su difunto padre por haber quedado huérfana de ambas partes aún muy tierna, y como era de natural consentidor y algo tímida, jamás nadie pudiera decir que con nadie la hubiera visto u oído discutir, y mucho menos con su tía, a la que tenía un gran respeto. Era aseada como pocas, tenía la misma color de las manzanas y cuando al poco tiempo de entonces llegó a ser mi mujer, mi segunda mujer, tal orden hubo de implantar en mi casa que en multitud de detalles nadie lo hubiera reconocido. La primera vez entonces que me la eché a la cara, la cosa no dejó de ser violenta para los dos. Los dos sabíamos lo que nos íbamos a decir. Los dos nos mirábamos a hurtadillas como para espiar los movimientos del otro. Estábamos solos, pero era igual. Solo llevábamos una hora y cada instante que pasaba parecía como si fuera a costar más trabajo el empezar a hablar. Fue ella quien rompió el fuego. Vienes más gordo, puede, y de semblante más claro, eso dicen. Yo hacía esfuerzos en mi interior por mostrarme amable y decidor, pero no lo conseguía. Estaba como entontecido, como aplastado por un peso que me ahogaba, pero del que guardo recuerdo como de una de las impresiones más agradables de mi vida, como de una de las impresiones que más pena me causó el perder. ¿Cómo es aquel terreno? Malo. Ella estaba como pensativa, quién sabe lo que pensaría. ¿Te acordabas mucho de la Lola? A veces, ¿por qué mentir? Como estaba todo el día pensando, me acordaba de todos, hasta del estirao, ya ves. La esperanza estaba levemente pálida. Me alegro mucho de que hayas vuelto, sí, esperanza. Yo también me alegro de que me hayas esperado. ¿De que te haya esperado? Sí. ¿O es que no me esperabas? ¿Quién te lo dijo? Ya ves, todo se sabe. Le temblaba la voz y su temblor no faltó nada para que me lo contagiase. Fue la Rosario. Sí, ¿qué ves de malo? Nada. Las lágrimas le asomaron a los ojos. ¿Qué habrás pensado de mí? ¿Qué querías que pensase? Nada. Me acerqué lentamente y la besé en las manos. Ella se dejaba besar. Estoy tan libre como tú, Esperanza. Tan libre como cuando tenía 20 años. Esperanza me miraba tímidamente. No soy un viejo. Tengo que pensar en vivir, sí. En arreglar mi trabajo, mi casa, mi vida. ¿De verdad que me esperabas? Sí. ¿Y por qué no me lo dices? Ya te lo dije. Era verdad. Ya me lo había dicho, pero yo gozaba en hacérselo repetir. Dímelo otra vez. La esperanza se había vuelto roja como un pimiento. La voz le salía como cortada y los labios y las aletas de la nariz le temblaban como las hojas movidas por la brisa, como el plumón del jilguero que se esponja al sol. Te esperaba, Pascual. Todos los días rezaba porque volvieras pronto. Dios me escuchó. Es cierto. Volví a besarla las manos. Estaba como apagado. No me atreví a besarla en la cara. ¿Querrás, querrás? Sí. ¿Sabías lo que iba a decir? Sí, no sigas. Se volvió radiante de repente como un amanecer. Bésame, Pascual. Cambió de voz, que se puso velada y como sórdida. Bastante te esperé. La besé ardientemente, intensamente, con un cariño, con un respeto como jamás usé con mujer alguna, y tan largo, que cuando la aparté la boca, el cariño más fiel había aparecido en mí. Capítulo 19. Llevábamos ya 2 meses casados, cuando me fue dado observar que mi madre seguía usando de las mismas mañas y de iguales malas artes que antes de que me tuvieran encerrado. Me quemaba la sangre con su ademán, siempre huraño y como despegado, con su conversación hiriente y siempre intencionada, con el tonillo de voz que usaba para hablarme en falsete y tan fingido como toda ella. A mi mujer, aunque transigía con ella qué remedio le quedaba, no la podía ver ni en pintura, y tampoco disimulaba su malquerer que la esperanza, un día que estaba ya demasiado cargada, me planteó la cuestión en unas formas que pude ver que no otro arreglo, sino el poner la tierra por en medio, podría llegar a tener. La tierra por en medio se dice cuando dos se separan a 2 pueblos distantes, pero bien mirado, también se podría decir cuando entra el terreno en donde uno pisa y el otro duerme, hay 20 pies de altura. Muchas vueltas me dio en la cabeza la idea de la emigración. Pensaba en La Coruña o en Madrid o bien más cerca hacia la capital, pero el caso es que quién sabe si por cobardía o por falta de decisión, la cosa la fui aplazando, aplazando, hasta que cuando me lancé a viajar, con nadie que no fuese con mis mismas carnes o con mi mismo recuerdo, hubiera querido poner la tierra por en medio. La tierra que no fue bastante grande para huir de mi culpa. La tierra que no tuvo largura ni anchura suficiente para hacérsela muda ante el clamor de mi propia conciencia. Quería poner tierra entre mi sombra y yo, entre mi nombre y mi recuerdo y yo, entre mis mismos cueros y mí mismo, este mí mismo del que, de quitarle la sombra y el recuerdo, los nombres y los cueros, tampoco quedaría. Hay ocasiones en las que más vale borrarse como un muerto, desaparecer de repente como tragado por la tierra, deshilarse en el aire como el copo de humo. Ocasiones que no se consiguen, pero que de conseguirse nos transformarían en ángeles, evitarían el que siguiéramos enfangados en el crimen y el pecado, nos liberarían de este lastre de carne contaminada, del que, se lo aseguro, no volveríamos a acordarnos para nada. Tal horror le tomamos, de no ser que constantemente alguien se encarga de que no nos olvidemos de él. Alguien se preocupa de aventar sus escorias para herirnos los olfatos del alma. Nada hiede tanto ni tan mal como la lepra que lo malo pasado deja por la conciencia, como el dolor de no salir del mal pudriéndonos ese osario de esperanzas muertas, al poco de nacer, que, desde hace tanto tiempo ya, nuestra triste vida es. La idea de la muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, como todas las peores imaginaciones. Nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan. Lo repentino ahoga unos momentos, pero nos deja al marchar largos años de vida por delante. Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las locuras, la de la tristeza, siempre llegan poco a poco y como sin sentir invade la niebla los campos o la tisis los pechos. Avanza fatal, incansable, pero lenta, despaciosa, regular como el pulso. Hoy no la notamos, a lo mejor mañana tampoco, ni pasado mañana, ni en un mes entero. Pero pasa ese mes y empezamos a sentir amarga la comida, como doloroso el recordar, ya estamos picados. Al correr de los días y las noches nos vamos volviendo huraños, solitarios. En nuestra cabeza se cuecen las ideas que han de ocasionar el que nos corten la cabeza donde se cocieron, quién sabe si para que no siga trabajando tan atrozmente. Pasamos a lo mejor hasta semanas enteras sin variar. Los que nos rodean se acostumbraron ya a nuestra adustez y ya ni extrañan siquiera nuestro extraño ser. Pero un día el mal crece, como los árboles, y engorda, y ya no saludamos a la gente, y vuelven a sentirnos como raros y como enamorados. Vamos enflaqueciendo, enflaqueciendo, y nuestra barba hirsuta es cada vez más lacia. Empezamos a sentir el odio que nos mata. Ya no aguantamos el mirar. Nos duele la conciencia, pero no importa. Más vale que duela. Nos escuecen los ojos, que se llenan de un agua venenosa cuando miramos fuerte. El enemigo nota nuestro anhelo, pero está confiado. El instinto no miente. La desgracia es alegre, acogedora, y el más tierno sentir gozamos en hacerlo arrastrar sobre la plaza inmensa de vidrios que va siendo ya nuestra alma. Cuando huimos como las corzas, cuando el oído sobresalta nuestros sueños, estamos ya minados por el mal. Ya no hay solución, ya no hay arreglo posible. Empezamos a caer vertiginosamente ya para no volvernos a levantar en vida. Quizá para levantarnos un poco a última hora, antes de caer de cabeza hasta el infierno. Mala cosa. Mi madre sentía una insistente satisfacción en tentarme los genios, en los que el mal iba creciendo como las moscas al olor de los muertos. La bilis que tragué me envenenó el corazón, y tan malos pensamientos llegaba por entonces a discurrir que llegué a estar asustado de mi mismo coraje. No quería ni verla. Los días pasaban iguales los unos a los otros, con el mismo dolor clavado en las entrañas, con los mismos presagios de tormenta nublándonos la vista. El día que decidí hacer uso del hierro, tan agobiado estaba, tan cierto de que al mal había que sangrarlo, que no sobresaltó ni un ápice mis pulsos la idea de la muerte de mi madre. Era algo fatal que había de venir y que venía, que yo había de causar y que no podía evitar aunque quisiera, porque me parecía imposible cambiar de opinión, volverme atrás, evitar lo que ahora daría una mano porque no hubiera ocurrido, pero que entonces gozaba en provocar, con el mismo cálculo y la misma meditación, por lo menos, con los que un labrador emplearía para pensar en sus trigales. Estaba todo bien preparado. Me pasé largas noches enteras pensando en lo mismo para envalentonarme, para tomar fuerzas. Afilé el cuchillo de monte con su larga y ancha hoja que se parecía a las hojas del maíz, con su canalito que la cruzaba, con sus cachas de nácar que le daban un aire retador. Solo faltaba entonces emplazar la fecha y después no titubear, no volverse atrás, llegar hasta el final, costase lo que costase, mantener la calma y luego herir sin pena, rápidamente y huir muy lejos, a La Coruña, huir donde nadie pudiera saberlo, donde se me permitiera vivir en paz esperando el olvido de las gentes, el olvido que me dejase volver para empezar a vivir de nuevo. La conciencia no me remordería, no habría motivo. La conciencia solo remuerde de las injusticias cometidas, de apalear a un niño, de derribar una golondrina, pero de aquellos actos a los que nos conduce el odio, a los que vamos como adormecidos por una idea que nos obsesiona, no tenemos que arrepentirnos jamás, jamás nos remuerde la conciencia. Fue el 10 de febrero de 1922. Cuadró un viernes aquel año, el 10 de febrero. El tiempo estaba claro como es de ley que ocurriera por el país. El sol se agradecía y en la plaza me parece como recordar que hubo aquel día más niños que nunca jugando a las canicas o a las tabas. Mucho pensé en aquello, pero procuré vencerme y lo conseguí. Volverme atrás hubiera sido imposible, hubiera sido fatal para mí, me hubiera conducido a la muerte, quién sabe si al suicidio. Me hubiera acabado por encontrar en el fondo del Guadiana, debajo de las ruedas del tren. No era posible cejar. Había que continuar adelante, siempre adelante, hasta el fin. Era ya una cuestión de amor propio. Mi mujer algo debió de notarme. ¿Qué vas a hacer? Nada, ¿por qué? No sé. Parece como si te encontrase extraño. Tonterías. La besé por tranquilizarla. Fue el último beso que le di. Qué lejos de saberlo estaba yo entonces. Si lo hubiera sabido, me hubiera estremecido. ¿Por qué me besas? Me dejó de una pieza. ¿Por qué no te voy a besar? Sus palabras mucho me hicieron pensar. Parecía como si supiera todo lo que iba a ocurrir, como si estuviera ya al cabo de la calle. El sol se puso por el mismo sitio que todos los días. Vino una noche, cenamos, se metieron en la cama. Yo me quedé, como siempre, jugando con el rescoldo del hogar. Hacía ya tiempo que no iba a la taberna de Martinete. Había llegado la ocasión que tanto tiempo había estado esperando. Había que hacer de tripas corazón, acabar pronto, lo más pronto posible. La noche es corta y en la noche tenía que haber pasado ya todo, y tenía que sorprenderme la amanecida a muchas leguas del pueblo. Estuve escuchando un largo rato, no se oía nada. Fui al cuarto de mi mujer. Estaba dormida y la dejé que siguiera durmiendo. Mi madre dormiría también a buen seguro. Volví a la cocina, me descalcé, el suelo estaba frío y las piedras del suelo se me clavaban en la planta del pie. Desenvainé el cuchillo que brillaba la llama como un sol. Allí estaba, echada bajo las sábanas, con su cara muy pegada a la almohada. No tenía más que echarme sobre el cuerpo y acuchillarlo. No se movería, no daría ni un solo grito, no le daría tiempo. Estaba ya al alcance del brazo, profundamente dormida, ajena, Dios, que ajenos están siempre los asesinados a su suerte, a todo lo que le iba a pasar. Quería decidirme, pero no lo acababa de conseguir. Vez hubo ya de tener el brazo levantado para volver a dejarlo caer otra vez todo lo largo del cuerpo. Pensé cerrar los ojos y herir. No podía ser. Herir a ciegas es como no herir. Es exponerse a herir en el vacío. Había que herir con los ojos bien abiertos, con los cinco sentidos puestos en el golpe. Había que conservar la serenidad, que recobrar la serenidad que parecía ya como si estuviera empezando a perder ante la vista del cuerpo de mi madre. El tiempo pasaba y yo seguía allí, parado, inmóvil como una estatua, sin decidirme a acabar. No me atrevía. Después de todo era mi madre, la mujer que me había parido, y a quien solo por eso había que perdonar. No podía perdonarla porque me hubiese parido. Con echarme al mundo no me hizo ningún favor, absolutamente ninguno. No había tiempo que perder. Había que decidirse de una buena vez. Momento llegó a ver en que estaba de pie y como dormido, con el cuchillo en la mano como la imagen del crimen. Trataba de vencerme, de recuperar mis fuerzas, de concentrarlas. Ardía en deseos de acabar pronto, rápidamente, y de salir corriendo hasta caer rendido en cualquier lado. Estaba agotándome. Llevaba una hora larga al lado de ella, como guardándola, como velando su sueño. Y había ido a matarla, a eliminarla, a quitarle la vida a puñaladas. Quizá otra hora llegara ya a pasar. No, definitivamente no. No podía. Era algo superior a mis fuerzas, algo que me revolvía la sangre. Pensé huir. A lo mejor hacía ruido al salir. Se despertaría, me reconocería. No, huir tampoco podía. Iba indefectiblemente camino de la ruina. No había más solución que golpear, golpear sin piedad, rápidamente, para acabar lo más pronto posible. Pero golpear tampoco podía. Estaba metido como un lodazal donde me fuese hundiendo poco a poco, sin remedio posible, sin salida posible. El barro me llegaba ya hasta el cuello. Iba a morir ahogado como un gato. Me era completamente imposible matar. Estaba como paralítico. Di la vuelta para marchar. El suelo crujía. Mi madre se revolvió en la cama. ¿Quién anda ahí? Entonces sí que ya no había solución. Me abalancé sobre ella y la sujeté. Forcejeó, se escurrió. Momento hubo en que llegó a tenerme cogido por el cuello. Gritaba como una condenada. Luchamos. Fue la lucha más tremenda que usted se puede imaginar. Rugíamos como bestias. La baba nos asomaba la boca. En una de las vueltas vi a mi mujer, blanca como una muerta, parada a la puerta sin atreverse a entrar. Traía un candil en la mano, el candil a cuya luz pude ver la cara de mi madre, morada como un hábito de nazareno. Seguíamos luchando. Llegué a tener las vestiduras rasgadas, el pecho al aire. La condenada tenía más fuerza que un demonio. Tuve que usar de toda mi hombría para tenerla quieta. 15 veces que la sujetara, 15 veces que se me había de escurrir. Me arañaba, me daba patadas y puñetazos, me mordía. Hubo un momento en que con la boca me cazó un pezón, el izquierdo, y me lo arrancó de cuajo. Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta. Tin. Miré hasta en los botes de porcelana, detrás de los frascos, encima y debajo de los armarios, en el cajón del bicarbonato. Aprendí nombres hermosos, ungüento del hijo de Zacarías, del boyero y del cochero, de pez y resina, de pan de puerco, de bayas de laurel, de la caridad, contra el pedero del ganado lanar. Tosí con la mostaza, me dieron arcadas con la valeriana, me lloraron los ojos con el amoníaco, pero por más vueltas que di y por más Padre Nuestros que le recé a San Antonio, para que me pusiera algo a los alcances de mi mano, ese algo no debía existir porque jamás lo atopé. Es una contrariedad no pequeña esta falta absoluta de datos de los últimos años de Pascual Duarte. Por un cálculo no muy difícil, lo que parece evidente es que volviera de nuevo al penal de Chinchilla. De sus mismas palabras se infiere, donde debió estar hasta el año 35 o quién sabe si hasta el 36. Desde luego, parece descartado que salió de presidio antes de empezar la guerra. Sobre lo que no hay manera humana de averiguar nada es sobre su actuación durante los 15 días de revolución que pasaron sobre su pueblo. Si hacemos excepción del asesinato del señor González de la Riva, del que nuestro personaje fue autor convicto y confeso, nada más, absolutamente nada más, hemos podido saber de él, y aun de su crimen sabemos, cierto es, lo irreparable y evidente, pero ignoramos, porque Pascual se cerró la banda y no dijo esta boca es mía más que cuando le dio la gana, que fue muy pocas veces, los motivos que tuvo y los impulsos que le acometieron. Quizá de haberse diferido algún tiempo su ejecución, hubiera llegado él en sus memorias hasta este punto y lo hubiera tratado con amplitud, pero lo cierto es que, como no ocurrió, la laguna que al final de sus días aparece no de otra forma que a base de cuento y de romance podría llenarse. Solución que repugna la veracidad de este libro. La carta de Pascual Duarte a don Joaquín Barrera debió escribirla al tiempo de los capítulos 12 y 13, los dos únicos en los que empleó tinta morada, idéntica a la de la carta al citado señor, lo que viene a demostrar que Pascual Duarte no suspendió definitivamente, como decía, su relato, sino que preparó la carta con todo cálculo para que surtiese su efecto a su tiempo debido. Precaución que nos presenta nuestro personaje no tan olvidadizo ni atontado como a primera vista pareciera. Lo que está del todo claro, porque nos lo dice el cabo de la Guardia Civil, Cesáreo Martín, que fue quien recibió el encargo, es la forma en que se dio traslado al fajo de cuartillas desde la cárcel de Badajoz hasta la casa en Mérida del señor Barrera. En mi afán de aclarar en lo posible los últimos momentos del personaje, me dirigí en carta a don Santiago Lurueña, capellán entonces de la cárcel y hoy cura párroco de Magacela, Badajoz, y a don Cesáreo Martín, número de la Guardia Civil con destino en la cárcel de Badajoz entonces, y hoy cabo comandante del puesto de la Vecilla, León, y personas ambas que por su oficio estuvieron cercanas al criminal cuando le tocó pagar deudas a la justicia. He aquí las cartas. Magacela, Badajoz, a 9 de enero de 1942. Muy distinguido señor mío y de mi mayor consideración. Recibo en estos momentos y con evidente retraso su atenta carta del 18 del anterior mes de diciembre y las 359 cuartillas escritas a máquina conteniendo las memorias del desgraciado Duarte. Me lo remite todo ello don David Freire Angulo, actual capellán de la cárcel de Badajoz y compañero de un servidor allá en los años moceriles del seminario en Salamanca. Quiero apaciguar el clamor de mi conciencia estampando estas palabras no más abierto el sobre, para dejar para mañana, Dios mediante, la continuación después de haber leído, siguiendo sus instrucciones y mi curiosidad, el fajo que me acompaña. Sigo el 10. Acabo de leer de una tirada, aunque según Herodoto no sea forma noble de lectura, las confesiones de Duarte, y no tiene usted idea de la impresión profunda que han dejado en mi espíritu, de la honda huella, del marcado surco que en mi alma produjeran. Para un servidor que recogiera sus últimas palabras de arrepentimiento con el mismo gozo con que recogiera la más dorada mies el labrador, no deja de ser fuerte impresión la lectura de lo escrito por el hombre, que quizá a la mayoría se les figure una hiena, como a mí se me figuró también cuando fui llamado a su celda, aunque al llegar al fondo de su alma se pudiese conocer que no otra cosa que un manso cordero, acorralado y asustado por la vida, pasara de ser. Su muerte fue de ejemplar preparación y únicamente a última hora, al faltarle la presencia de ánimo, se descompuso un tanto lo que ocasionó que el pobre sufriera con el espíritu lo que se hubiera ahorrado de tener mayor valentía. Dispuso los negocios del alma con un aplomo y una serenidad que a mí me dejaron absorto y pronunció delante de todos cuando llegó el momento de ser conducido al patio un «hágase la bondad del Señor», que mismo nos dejara maravillados con su edificante humildad. Lástima que el enemigo le robase sus últimos instantes, porque si no, a buen seguro que su muerte habría de haber sido tenida como santa. Ejemplo de todos los que la presenciamos hubo de ser, hasta que perdiera el dominio, como digo, y provechosas consecuencias para mi dulce ministerio de la cura de almas hube de sacar de todo lo que vi. Que Dios lo haya acogido en su santo seno. Reciba, señor, la prueba del más seguro afecto en el saludo que le envía su humilde Santiago Lurueña, presbítero. Postdata. Lamento no poder complacerle en lo de la fotografía y no sé tampoco cómo decirle para que pudiera arreglarse. Una. Y la otra. La Vecilla León, 12/1/42. Muy señor mío. Acuso recibo de su atenta particular del 18 de diciembre, deseando que al presente se encuentre usted gozoso de tan buena salud como en la fecha citada. Yo bien, a Dios gracias sean dadas, aunque más tieso que un palo en este clima, que no es ni para desear ni al más grande criminal. Y paso a informarle de lo que me pide, ya que no veo motivo alguno del servicio que me lo impida, ya que de haberlo usted me habría de disculpar, pero yo no podría decir ni una palabra. Del tal Pascual Duarte de que me habla ya lo creo que me recuerdo, pues fue el preso más célebre que tuvimos que guardar en mucho tiempo. De la salud de su cabeza no daría yo fe aunque me ofreciesen el dorado, porque tales cosas hacía que a las claras atestiguaba su enfermedad. Antes de que confesase ninguna vez, todo fue bien, pero en cuanto que lo hizo la primera, se conoce que le entraron escrúpulos y remordimientos, y quiso purgarlos con la penitencia. El caso es que los lunes, porque si había muerto su madre, y los martes, porque si martes había sido el día que matara al señor conde de Torremejía, y los miércoles, porque si había muerto no sé quién, el caso es que el desgraciado se pasaba las medias semanas voluntariamente sin probar bocado, que tan presto si le hubieron de ir las carnes que para mí que al verdugo no demasiado trabajo debiera costarle el hacer que los dos tornillos llegaran a encontrarse en el medio del gaznate. El muy desgraciado se pasaba los días escribiendo como poseído de la fiebre, y como no molestaba, y además el director era de tierno corazón, y nos tenía ordenado le aprovisionásemos de lo que fuese necesitando para seguir escribiendo, el hombre se confiaba y no cejaba ni un instante. En una ocasión me llamó, me enseñó una carta dentro de un sobre abierto para que la lea usted si quiere, me dijo, dirigido a don Joaquín Barrera López en Mérida, y me dijo en un tono que nunca llegué a saber si fuera de súplica o de mandato. Cuando me lleven, coge usted esta carta, arregla un poco este montón de papeles y se lo da todo a este señor, ¿me entiende? Y añadía después, mirándome a los ojos y poniendo tal misterio en su mirar que me sobrecogía. Dios se lo habrá de premiar, porque yo así se lo pediré. Yo lo obedecí porque no vi mal en ello y porque he sido siempre respetuoso con las voluntades de los muertos. En cuanto a su muerte, solo he de decirle que fue completamente corriente y desgraciada, y con que al principio se sintiera flamenco y soltase delante de todo el mundo un hágase la voluntad del Señor que nos dejó como anonadados, pronto se olvidó de mantener la compostura. A la vista del patíbulo se desmayó, y cuando volvió en sí, tales voces daba de que no quería morir, y de que lo que hacían con él no había derecho, que hubo de ser llevado a rastras hasta el banquillo. Allí besó por última vez un crucifijo que le mostró el padre Santiago, que era el capellán de la cárcel y mismamente un santo, y terminó sus días escupiendo y pataleando, sin cuidado ninguno de los circunstantes y de la manera más ruin y más baja que un hombre puede terminar, demostrando a todos su miedo a la muerte. Le ruego que, si le es posible, me envíe dos libros en vez de uno cuando estén impresos. El otro es para el teniente de la línea, que me indica que le abonará el importe reembolso, si es que a usted le parece bien. Deseando haberle complacido, le saluda atentamente su seguro servidor que estrecha su mano, Cesáreo Martín. Tardé en recibir su carta y este es el motivo de que haya tanta diferencia entre las fechas de las dos. Me fue remitida desde Badajoz y la recibí en esta el 10, sábado, o sea, antes de ayer. Vale. ¿Qué más podría yo añadir a lo dicho por estos señores? Madrid, enero de 1942.